corazón a la mujer que yo quería. Le entregué mi corazón y aún lo tiene todavía. Y nadie, nadie, nadie se lo quita. Ella es la dueña de ese amor. Ella es el fuego que lo agita. Ella es la que mi Dios me dio. El amor que tú me diste no se gasta con el tiempo, pero hay algo que lamento y es no haberte amado más. Tú tienes la culpa, si no me acaricias me siento mal y estoy atrapado con esos amores que tú me das. Te quiero conmigo y no me interesa ninguna más. Y otra vez te digo, doy gracias a Dios que te trajo acá. A este mundo nuevamente, lo que Dios unió una vez, no lo separe la gente. Y nadie, nadie, nadie se lo quita. Ella es la dueña de ese amor. Ella es el fuego que lo agita. Ella es la que mi Dios me dio. El cantar de los cantares me lo dice claramente. Cuando Dios está presente, ese amor no morirá. No, no, no, no, no. Tú tienes la culpa. Si no me acaricias me siento mal y estoy atrapado con esos amores que tú me das. Te quiero conmigo, oye, y no me interesa ninguna más. Y otra vez te digo, doy gracias a Dios que te trajo acá.